Damos la bienvenida a nuestra psicóloga del deporte, de ahora en adelante, nuestra María de Los Ángeles Corromolas. Hola María de Los Ángeles, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, lo mismo decimos. María de Los Ángeles, muchas gracias por darnos este ratito. No te vamos a dejar atrapada acá en la siesta que nos fue o en Radio Kermés. ¿Cómo estás? Y nada, ¿qué pasa el Día Mundial de la Actividad Física? Digo, para una psicóloga del deporte específicamente, ¿cómo lo venís viendo? ¿Qué reflexión tenés acerca de estos días, de las conmemoraciones o de cómo se utilizan estas fechas? Para empezar, María de Los Ángeles. Sí, justamente para nosotros, digamos, que nos desempeñamos en el ámbito del deporte, quizás es algo más habitual, digamos, establecer esta relación entre la actividad física y la salud mental. Pero sí me parece que es importante aprovechar esta fecha para, de cierta forma, difundir la importancia de la actividad física en la salud mental de la población en general, que es un poco lo que se está viendo, sobre todo post-pandemia, cómo la actividad física se constituyen un factor protector frente a diferentes trastornos mentales que están apareciendo, por ejemplo, en adolescentes y en adultos jóvenes, producto de justamente una vida muy pasiva, ¿no? Que son personas que quizás no hacen deporte, no tienen interés por una práctica deportiva y también son sedentarios, ¿sí? Porque sabemos que hay una diferencia entre actividad física y deporte. Muchas veces lo que uno encuentra cuando consulta o indaga acerca de si hacen alguna actividad física, que la persona te dice, no, a mí no me gusta ningún deporte, ¿no? Entonces, con eso justifica un poco el sedentarismo. Y lo que sabemos, un poco producto por la definición que establece la Organización Mundial de la Salud, es que la actividad física se constituye una parte esencial en la promoción de la salud de cualquier persona. No solamente todos los beneficios que tiene para aquella persona que realiza un deporte, ¿no? En cuanto a las funciones psicológicas, a la socialización y demás. Che, ¿y cómo le explico a mi vecina que cuando escucha la palabra promoción cree que es algo que dice, ah, bueno, pero a mí no me interesa esa promoción, yo la verdad que paso? ¿Cómo le explico que esta promoción de la salud le tiene que interesar? ¿Cómo hacemos? Sí, es como cuando uno quiere vender algo, ¿no? Tiene que mostrar los beneficios. En este sentido yo creo que hay que ser práctico y comenzar a difundir con más énfasis los beneficios en cuanto a, por ejemplo, el aumento, en el caso de las personas que son sedentarias, del colesterol, de las probabilidades de padecer determinadas enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo la actividad física adaptada a cada persona, incluso al adulto mayor, ¿no? En este caso, vos decís la vecina, quizás tiene 70 años, pero, por ejemplo, puede hacer actividad física en su casa, realizando alguna actividad, digamos, de subir y bajar escaleras, alguna actividad que no sea tan intensa que no la pueda, digamos, realizar, pero que esa actividad la va a mantener activa cognitivamente, porque para nosotros subir una escalera tenemos que poner en funcionamiento determinadas funciones que también tienen que ver con el funcionamiento mental. Entonces, que pueda, digamos, ser consciente que al realizar una actividad física está movilizando neuronas. Tal cual. Está generando conexiones. Y además, ¿qué pasa? No necesariamente estamos hablando de meterse en un gimnasio o algo. Exacto. Por el estilo. Estoy reflexionando mientras te escucho, María de Los Ángeles, y pienso también en cuánto paga, por decirlo de alguna manera torpe, tener una actividad física como una caminata, por ejemplo. Yo acá en la ciudad de Tuay estoy enterándome periódicamente de algunas jornadas de senderismo, sí, por ejemplo, y más allá de que por ahí es un desafío, muchas veces son verdaderos paseos. Sí, y que tienen que ver con la liberación de sustancias como las endorfinas, por ejemplo, que tienen que ver con una sensación de mayor bienestar, de emociones positivas, de poder conectarse con la naturaleza. Hoy en el mundo que está hiperconectado con las pantallas, proponer una actividad como una caminata es realmente hasta desafiante. Si uno piensa en los niños, en los jóvenes que están, digamos, todo el día, ya desde la posición física que adquieren es en torno a una pantalla. Entonces, poder proponer y promover este tipo de actividades es fundamental. Y uno dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la salud mental? En realidad estamos generando diferentes factores o el desarrollo de diferentes habilidades, tanto cognitivas como sociales, que van a hacer un poco el sustento de la salud mental de ese niño o de ese joven en su vida adulta. Entonces es fundamental que esto, digamos, se pueda promover y se hagan verdaderas campañas de activación de la población, que tiende cada vez más a estar sentada frente a una pantalla. Frente a una pantalla, la llevamos con nosotros donde vamos, inclusive ahora muchas personas, ojalá lo dejen de hacer, pero las vemos conduciendo, mirando una pantalla que llevan en la mano, a la que le prestan muchas veces más atención que a la vida misma, que está sentada al lado reclamando un minuto de atención. Hablo de otras personas, hablo de otras actividades. La verdad es que es totalmente entendible, María de los Ángeles, que también ahí se compromete la salud mental de personas que tenemos nuestras actividades laborales relacionadas a estos aparatos y que no vemos la hora de desconectarnos, pero cuando llegamos a casa queremos ver una serie. Claro, sí, tal cual. Por eso es importante comenzar con pequeños hábitos que incorporen la actividad física y que, de hecho, digamos, tiene una incidencia directa a nuestras funciones cognitivas, como te decía antes. Por ejemplo, realizar una pausa activa, algunos movimientos de elongación, si vos estás realizando un trabajo administrativo en el cual estás sentado durante 6 o 7 horas, que es la jornada laboral, bueno, poder realizar determinados descansos en los cuales, incluso hasta te diría, cerrar los ojos, ¿no? Cerrar los ojos durante unos instantes y poder centrarnos en la respiración, un ejercicio sumamente sencillo que tiene que ver con esta especie de reseteo que se busca con las pausas activas y con todos los ejercicios que tienen que ver con este tipo de activación a nivel físico. Muy bien, muy bien. No es tan complicado, hay que darse un momento, pero ¿cómo hacemos para volver a acordarnos de esto la semana que viene, María de los Ángeles? Nosotros en el ámbito del deporte trabajamos mucho con objetivos, ¿no? Y que estos objetivos sean un poco, cumplan ciertos requisitos, que sean realistas. Entonces, a mí me gusta mucho esto de proponerte un desafío, de decir, bueno, a partir de mañana, a mitad de mañana de mi jornada laboral, bueno, voy a hacer una pausa activa, ¿no? Me voy a levantar de la silla, voy a caminar, voy a estirar los brazos, voy a mover las piernas, me voy a agachar. ¿Sí? Ejercicios simples que ya nos pongan en movimiento. Entonces, que cada uno, para acordarse la semana próxima de la importancia de la actividad física en la salud mental, pueda hacer esta experiencia. Y, por ejemplo, proponerse este desafío. Lo mismo también en cuanto al tiempo libre. Bueno, en mi tiempo libre, si tengo 3 horas de tiempo libre, bueno, 1 hora va a ser dedicada a algún tipo de actividad física. Porque sé que eso va a redundar en beneficios para mi funcionamiento, no solamente, digamos, físico, de estar más saludable, sino también de mi funcionamiento mental. Tal cual, y que además, de fondo, es lo que nos importa, hablar del deporte como un paraguas, si se quiere, que nos cuida la salud mental y que la promueve también. Vuelvo a la imagen recurrente que tengo por ahí, María de los Ángeles, del gimnasio. ¿Hace falta que sea en un gimnasio? Digo porque además vivimos en un entorno bastante natural, bastante rescatable, si se quiere, sobre todo si lo consideramos, lo ponemos a la par de las grandes urbes o de lugares con mayor deterioro ambiental. No, no es necesario, digamos. De hecho, si vos me preguntás a mí, yo el gimnasio sería mi última opción. Preferiría caminar, escuchar, que puedo ir escuchando música, dar una vuelta, como decís vos, que acá tenemos la laguna, tenemos muchos espacios verdes que son propicios para la caminata. En el caso de que no podamos salir por una cuestión climática, subir y bajar las escaleras, o simplemente, por ejemplo, que yo lo he intentado incorporar en el trabajo, en donde uno de mis trabajos, es, bueno, estacionar un poco más lejos y caminar más de camino al trabajo, ¿no? Las personas que vienen en auto. Entonces, en lugar de estacionar en la puerta o enfrente, bueno, lo dejo a 5 cuadras y ya ahí incorporo 5 cuadras de caminata para ir y 5 para volver. Qué buena. Entonces, esta, ¿eh? También incorporar esto que tiene que ver con sumar pasos, le decimos nosotros, y que tiene que estar, la actividad física tiene que estar dentro de nuestra rutina cotidiana. Si yo te lo propongo como algo muy lejano, que vos tenés que anotar, tener un gimnasio, pagar, cumplir un horario, ya es más complicado. Dan ganas. Entonces, de hablar de montón de actividades cuasi deportivas que tienen que ver con el movimiento de nuestros cuerpos y demás, con María de los Ángeles, porque claro, ahora yo quiero saber qué es mejor, si es el atletismo, si es la bicicleta, si es la natación, si es esto, si lo otro, no será demasiado, si la sobrecarga, si las rodillas después de los 50 y un montón de bla bla que no tenemos tiempo para encarar hoy, pero María de los Ángeles, está muy nutritivo esto que nos viniste a contar y cómo lo podemos poner en valor en la cabeza de las personas que te están escuchando. Por supuesto que sí, tengo una última, por lo menos, que va y está orientada más a lo humano, a lo personal, por ahí inclusive, y que es que nos hagas una valoración de alguna devolución que tuviste, de alguien a quien una charla, una orientación o una serie de charlas le sirvió, le bastó para empezar a sentir o a percibir cambios en su vida prácticamente, y que te vino a decir, che, me siento mejor, porque de última, salud mental, me imagino que también es eso. Sí, sí, sin duda. Tiene que ver la salud mental, uno lo piensa como algo muy general, muy global, pero tiene que ver con pequeños hábitos. Incluso de, bueno, no estamos hablando de eso porque no nos da el tiempo, como vos decías, pero descansar mejor. Personas que quizás no pueden dormir de noche, que al incorporar una caminata en su rutina diaria, notan que descansan mejor. Entonces, ahí podemos ver cómo la actividad física se enlaza con el bienestar integral. Y en esto que vos me preguntabas, nosotros con un equipo que tengo de trabajo que se llama Improve, hacemos unos talleres de bienestar integral laboral, y en uno de los talleres planteamos, bueno, la importancia de la actividad física. Y eran una serie de encuentros, y al finalizar los talleres, una de las chicas dijo que se había comprado una bicicleta y ahora iba a trabajar todos los días en bicicleta, que antes se tomaba el colectivo. Entonces, y cómo esto le había hecho, digamos, cambiar su rutina diaria, que se sentía mejor, había bajado de peso, había cambiado también la alimentación. Entonces, esto, como a veces con la información y con poder brindar desde los profesionales que trabajamos en la salud este tipo de pautas, cómo uno puede contribuir a la promoción de la salud, como hablábamos antes. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, María de los Ángeles, porque esa también no me la esperaba. Tenías un ejemplo de una buena devolución y además amo la bici. Estoy esperando para volver a encontrarme con ese momento, además, porque hay que tenerlo, hay que tener ese momento. Y después, bueno, nadie te puede sacar esa sonrisa de la cara, esa sonrisa cansada, y la sensación que te llevas a casa al volver, el trato de aquí, mejora el cansancio de allá, mejoramos por todos lados. María de los Ángeles, estuvo buenísimo contar contigo por este ratito breve para mí, así que te voy a dejar de todas maneras un pequeño grillete que te ata a nuestra agenda para más adelante contar con vos, para volver a contar a la audiencia sobre hábitos saludables y sobre todo cómo podemos laburar nuestro físico para cuidar nuestra salud mental. El micrófono a tu disposición, María de Los Ángeles, para que saludes a la familia, a los amigos, pero y si te quedó algo que te parezca importante, por supuesto, también aprovecha. Bueno, muchas gracias por el espacio. Te voy a dejar el desafío de que retomes la bici y un poco en general la reflexión de hacernos el tiempo, ¿no? Hoy uno vive muy automatizado y cuando uno pregunta, bueno, ¿y esa actividad? No, no tengo tiempo porque... Bueno, empezar a hacernos el tiempo y cuidarnos, porque esto tiene que ver con la autoestima, con la autovaloración, con el amor propio, y sabemos que la actividad física no puede faltar, de una u otra forma, adaptada a nuestras posibilidades, pero tiene que estar, tiene que ser como el aire que respiramos, digamos, una parte esencial de nuestra vida. Y bueno, es para agradecer a toda mi familia siempre que me acompañan en esto y que también saben de mi pasión también por difundir estos beneficios que me parecen súper importantes. Buenísimo. Menos mal que hay gente como vos, que además entre medio que lo tiene como laburo, pero también como pasión, ¿eh? Sí. Definitivamente sí, sí. Habrá el día de mañana más y más gente como parte de nuestra sociedad que esté agradeciéndote a vos y a quienes llevan adelante estas premisas. María de Los Ángeles, muchas gracias y nada, que sea una hermosa semana. Bueno, gracias igualmente y vamos por más actividad física. Vamos, que así sea. Aprovechá y que hoy, el Día Mundial de la Actividad Física, sea tu día de lanzamiento. Vamos, que nos quedan unos segundos de la siesta que nos fue y ya me despido, ya te suelto. Bueno, muchas gracias por el espacio y cuando quieran volvemos a conversar. Dale, así sea. Chau, María de Los Ángeles Corromolas, psicóloga del deporte. Un abrazo.